No importa si hay prisión, el corazón no permite al dolor callar su canción. No importa si herido está, no importa si nadie le oirá. Si hay un sincero amor, habrá liberación. Quien alaba vive un milagro. Si no.